Atractor, el podcast de referencia en atracción. Para ti, hombre, que quieres alcanzar tu máximo potencial y ser tu mejor versión. Aquella que te hace sentirte realizado al afectar positivamente a la vida de las personas que te rodean, expandiendo a cada paso tu área de influencia. Os dejo con Rayo. Muy buenas, Atractor. Bienvenido a Atractor, el podcast de referencia en atracción. Este es el capítulo 23 y estoy muy contento de estar haciéndolo. No, en serio. Estoy en serio y bromeando. No, mejor dicho, en serio. Con humor. Estoy muy contento. Hoy tenemos una pregunta de alguien que ya nos la hizo y ha repetido. O sea, que está haciendo los deberes, se lo está currando y bueno. Pensaba pues dejarlo para más adelante por aquello de que ya ha participado en una ocasión, pero he dicho, mira, esto va por turnos y si está más espabilado, está más espabilado tú mismo. Bueno, y la pregunta hoy va sobre... vendría a ser sobre qué hacer, ¿no? Entre comillas, cuando una chica quiere algo contigo, pero parece ser que tiene pareja, o bueno, está un poco difusa la cosa, en fin, qué hacer, ¿no? En una situación de este tipo. En este caso es muy concreta, así que, bueno, ya te digo yo que la chica no realmente no está con nadie, pero se ha comprometido de manera muy, muy, muy... femenina, sin ánimo de ofender, en el sentido muy conducta femenina, de muy con muy poca firmeza, ¿no? Con mucha suavidad, diciendo es que me lo pidieron y no sabía decir que no, básicamente. O sea, un poco muy triste. Pero bueno, es una parte de la naturaleza, ¿no? De la conducta femenina, llevada pues, a un extremo que no es práctico, como pasa en muchas conductas masculinas que son extremadamente firmes, tan firmes que son inflexibles y se acaban quebrando. Así que no son ganas de juzgar, ni mucho menos, sino que son cosas a mejorar en este ámbito femenino, como las hay en el ámbito masculino. Y esta es el propósito principal, creo yo, que tiene este podcast, por lo menos que yo trato de inculcar, ¿no? Esa equidad real, ¿no? De que tanto hombres como mujeres, pues tenemos... estas dos conductas, evidentemente las mujeres más tienden a la feminidad que los hombres, por norma general, ojo, siempre hay excepciones y hay para gustos colores. Pero bueno, la idea aquí es encontrar ese punto intermedio, que no necesariamente intermedio, sino óptimo, ¿no? Ese balance allá donde sea que esté, porque no siempre es el punto central, sino que puede que si tienes un exceso de una cosa, compenses con un exceso de otra... y etcétera, ¿no? Tampoco voy a entrar aquí en demasiada filosofía. Voy a por la reseña, que me estoy ya armando la picha un lío, que decimos aquí en España. Bueno, y la escribe Mariano y dice, real, mi audio salió en el podcast. Y dice así, lo que más me sorprendió fue que realmente Ray escuchó y respondió mi consulta en su podcast. Cuesta creer que sea verdad. Realmente es como dice Ray. No estamos solos, y cada episodio refleja esta realidad a través de sus múltiples temáticas. Me sentí identificado en todos y cada uno de los comentarios, ya sea en mi presente o en algún punto de mi pasado. Todo suma. Es tan divertido ver cómo a veces Ray se abre a nivel personal tanto o más que los que escuchamos su contenido. Y su manera de expresar lo que ha vivido es siempre muy divertida. Por ejemplo, cuando contó que su madre tenía muchas amigas lesbianas y gays, me hizo reír por la situación de criar un hijo en esos años bajo esos parámetros. Abro paréntesis. He contado eso. Madre mía. Lo cierto es que se me va la lengua, muchas veces. Y bueno, espero no contar excesivos detalles. Lo cierto es que sí, que para aquella época, cuidado, porque... bueno, madre soltera, con un entorno muy, muy eso, muy homosexual, con mucha libertad de expresión y mucho amor por el ser humano, ya no solo por... o sea, no había ninguna contrariedad por nada, ¿no? En fin, creo que han sido ciertos valores muy positivos para mí, porque bueno, eso me ha permitido ser bastante tolerante y esté o no de acuerdo con cosas, porque yo también tengo mis opiniones y hay cosas que me gustan y cosas que no, pero evidentemente tolerante soy y cada uno que haga lo que quiera. Continúo. Marca la diferencia la profundidad de las respuestas, como así también el respeto hacia cada uno de los miembros de esta comunidad de gente persiguiendo su mejor versión. Totalmente recomendado porque toca todos los temas con claridad y gran profesionalismo. Es un sueño y un verdadero lujo tener esta posibilidad. Pues muchas gracias, Mariano. Lo cierto es que, bueno, por un lado estoy avergonzado, ¿no? Por ese, ese detalle que no lo recordaba. Y bueno, y espero no... Bueno, ya sabes que aquí... Bueno, en realidad estoy cerca de ti, me siento como hablándote al oído, como contándote lo más profundo que hay dentro de mí y bueno, evidentemente esto pertañe el contar cosas de mi vida que no necesariamente sería el contexto, ¿no? Porque en realidad sé que esto, o sea, soy consciente que es un podcast y esto lo oye mucha gente, pero bueno, es quien soy y en realidad no tengo nada que ocultar, más allá de mi vergüenza natural, ¿no? Bueno, por otro lado, estoy muy halagado y ofendido a la par. Halagado por esta reseña espectacular, por tus palabras, muchas gracias. Como siempre digo, estas cosas llenan, estas cosas hacen que uno tenga motivación y siga queriendo aportar, pero me ofende y soy humano y tengo que decirlo, y como ya sabéis soy bastante honesto, me ofende que no te creyeses que esto era así. O sea, que entonces intuyo que te pensabas que me inventaba yo las preguntas o qué. O iba yo por la calle ahí a punta de pistola preguntando, diciéndole a alguien, toma, grábame una pregunta o te mato. No tiene sentido, ¿verdad? Esto sí, esto es cierto. Esta oportunidad es real. Yo paso un podcast en el cual, como digo, vuelco lo mejor de mi conocimiento a responder vuestras inquietudes. Y os digo una cosa, yo tengo clientes y yo tengo gente que paga por mis servicios, a la cual estoy muy agradecido y que gracias a ellos, pues esto sigue adelante y puedo comer. Es que es así, o sea, si no fuera por ellos, pues esto probablemente no podría darse, porque no tendría el tiempo, la energía ni los recursos para hacerlo, ¿no? Entonces, dicho esto, aclarado esto, por si alguien no lo tenía claro, yo cada vez que estoy atendiendo a un cliente y surge algún tema y lo he tratado aquí, lo primero que le digo es escúchate el podcast, porque ahí está el contenido bastante bien explicado, bastante profundizado, y si falta algo, si crees que hay algo que queda por tratar, entonces sí lo tratamos, ¿no? Porque para eso estoy aquí yo y para eso pues me has contratado. Pero para que tengas una idea de la profundidad que tienen estos podcasts para mí, yo estoy obsequiándoos con todo, ¿no? Porque siempre se me olvida algo, por supuesto. Soy consciente de que si fuera todo, pues los podcasts durarían semanas, no durarían una hora. Pero sí, o sea, vuelco gran parte de mi contenido, lo que más práctico se me ocurre que puede ser, y bueno, entre comillas, lo doy todo. Y a mis propios clientes, a gente que sí que realmente me contrata, me paga y quiero que evidentemente tengan un servicio extraordinario y me recomienden y quieran repetir y por lo menos, si no pasa eso, por lo menos que estén muy contentos y que digan, la verdad es que estoy muy contento de haberle contratado y de que me haya ayudado porque me ha servido mucho, pues yo les dirijo a estos podcasts y además siempre lo digo, a todos mis clientes les digo, tíos, mis artículos, mis podcasts, mis vídeos, aunque sean gratuitos y tenga acceso mucha gente a ellos, eso no quita que personalmente considero que pongo lo mejor de mí ahí y que deberíais vosotros, que estáis pagando, aprovecharos de ello como mínimo, ¿no? Ya que estáis haciendo eso posible. O sea, esto realmente sois vosotros los que más lo merecéis, ¿no? Y me parece injusto que no os estéis aprovechando de esto si no lo estáis haciendo. Entonces yo siempre les dirijo a estos materiales porque considero que, bueno, que, que están a un alto nivel de, por lo menos es lo que yo opino y lo que yo creo, y el feedback que me dais pues me lo confirma, ¿no? Pero bueno, yo personalmente no me quiero justificar por decir que esto es bueno, porque aquí en España, especialmente en España, creo que es en habla hispana también, pero especialmente en España hay que siempre justificarse o disculparse por ser bueno en algo. Es ridículo, ¿no? O sea, si dices que eres bueno en algo, aunque lo seas, estás siendo pretencioso, egoísta. Es una envidia que tenemos más triste, es muy triste esa envidia. Eso en el tema anglosajón no sucede. O por lo menos lo que yo he experimentado y vivido, no. Allí, si alguien es bueno y lo reconoce, se le aplaude. Porque no es bueno, se sabe que no es bueno porque ha nacido con un don, sino porque independientemente del don o del talento, lo ha puesto en práctica y le ha sacado partido y se ha convertido en alguien bueno, ¿no? Bueno, entonces no me quiero alargar mucho más. Básicamente eso, esto es real, esto trato de hacer lo mejor que puedo como todo lo que hago, y evidentemente luego en persona y contratado y como cliente pues doy mucho más porque puedo conocer mucho más, porque puedo preguntar mucho más y porque puedo estar mucho más informado e informar mejor. Básicamente es una mejora natural, ¿no? Se entiende, es lógica. Pero todo lo que puedo hacer aquí lo hago. ¿Por qué? Porque soy así. O sea, yo, entre comillas, no hago algo sin. No intento hacer algo si no lo puedo hacer bien. Esa es mi filosofía. O mejor dicho, lo mejor que pueda. Más que hacerlo bien, porque hay cosas que no hago bien. Pero bueno, si no lo puedo hacer lo mejor que puedo hacerlo, no lo hago. Bueno, y nada, ya para cerrar esta calorada, no sé, esta calorada golpe en la mesa, ¿no? Que he dado en plan, a ver, gracias, pero esto sí es real, está ahí, está sucediendo y tengo unas cuantas preguntas en cola y todavía quiero más y quiero seguir aportando porque esto no ha terminado, esto no acaba más que de empezar. Así que, si quieres que esto siga creciendo y siga siendo más grande, ya sabes, déjame tu reseña y tu pregunta en atraídasporti.com/atracción. No, atracción no, atractor. Atracción es lo que vas a conseguir tú cuando empieces a sacar tu atractor interno, ¿no? Cuando empiece a aflorar. Entonces, atraídasporti.com/atractor, atraídasporti.com/atractor. Madre mía, qué fino estoy yo hoy. Bueno, ahí puedes escribirme una reseña como la que acabas de escuchar. Puedes hacerme tu pregunta, ya sea en 30 segundos o en minuto y medio. Si se te queda corto, puedes hacer varias grabaciones. Y también tienes la opción de grabarte con una aplicación en el móvil la pregunta tranquilamente en un sitio, a ser posible, silencioso y que no haya mucho ruido de fondo y con una calidad, no sé, con cariño, ¿vale? Para que no te meta que pegar yo aquí un currazo para que suenes decente, ¿no? Porque créeme que me llegan algunos audios que es que ni los entiendo. Me toca limpiarlos y, bueno, milagros no sé hacer. Bueno, puedes grabarlo con una aplicación, un sitio tranquilo, y luego compartir y enviar a boletin@atraidasporti.com, como hizo en este caso nuestra atractora, que me envió un señor MP3 por email y, bueno, y puedes escuchar que se oye muy bien, que la pregunta además es excelente. Bueno, la pregunta de hoy también está bastante bien ejecutada y hay que felicitar porque, bueno, hubo una semanita de preguntas un poquito, que digo yo, fuleras, ¿no? Un poquito de... una pregunta así da para libros y no es la idea, ¿no? Hablar de libros, sino ser más específico. Aprovechad, coño, que te voy a contestar a ti. Hazme tu pregunta bien hecha, ¿no? Y bueno, también recibo emails con preguntas que están bien formuladas, ¿no? Bien redactadas y muy tal, pero no, ahí no respondo. Porque, como digo, a cambio de responderte gratuitamente, lo que quiero es que se beneficie mucha más gente, que mucha más gente pueda escuchar esto. Entonces, un email es entre tú y yo, muy privado. Hay gente que me dice, oye, ¿cómo puedo enviarte una esta privada? No puedes. A ver, no puedes. Puedes, pero no la voy a contestar. Solo contesto de manera privada, de manera íntima, con clientes. Si quieres ser mi cliente, o sea, si quieres que te ayude, te asesore, si quieres ser mi alumno, pues bueno, ese es otro tema. Ahí ya se puede hablar. También voy abriendo vacantes conforme voy cumpliendo pues eso, con otros clientes, que voy teniendo huecos. Ahora voy a empezar a tener huecos muy, muy en breve. Lo cierto es que no sé si voy a abrir de todas maneras, porque estoy con el verano magnético a tope, que por cierto, bueno, espera, primero acabo lo otro. Eso, déjame ahí tu reseña, atraidasporti.com/atractor reseña, o tu pregunta, o me lo envías por MP3. En iTunes no me estáis dejando ni una valoración, ni una reseña. Bueno, así difícilmente vamos a crecer, pero bueno, vosotros veréis. El egoísmo, creedme, no lleva a ninguna parte. El decir, no, es que no lo quiero compartir, no vaya a ser que se enteren otros. Bueno, pues así probablemente podría ser que tuviese que dejar de hacer estas cosas, porque claro, si no tiene la profundidad que tiene, pues igual no merece la pena, con todo el cariño, ¿eh? Yo personalmente quiero lo mejor y quiero que todos nos beneficiemos, pero todos es todos, ¿vale? Entonces, bueno, ahí os habéis estancado un poco, siguen llegándome a la plataforma, os lo agradezco un montón, por supuesto, pero bueno, si tenéis iPhone y podéis ahí dejar, o bueno, o el programita y podéis dejar una reseña de 5 estrellitas, bien molona, y pues bueno, también la voy a leer, ¿eh? Y va a estar, creo que eso le va a dar empuje, ¿no? Ya que, bueno, en esa plataforma, no sé por qué extraño motivo, pues iTunes, Apple, pues tienen más popularidad que yo. No lo entiendo, la verdad, pero bueno, así es. Bueno, pues eso, nada, y ya me voy a despedir para pasaros la pregunta diciéndoos eso, que verano magnético, es mi obligación informaros. Quedan solo 2 plazas, la cosa va a desaparecer en cualquier momento. Si estás deseando realmente hacer un cambio en tu vida, ponte en contacto conmigo y pregúntame. De hecho, tenéis toda la información en atraidasporti.com. Ahí veréis enseguida fácilmente el banner que pone quiero saber más y tal. Y en los botones de reserva, esto no lo he explicado y quizá ha sido un fallo. Reservar no es solo para directamente ingresar la reserva, ¿no? Para nada. O sea, ahí me mandáis vuestra información, de manera que yo contacto con vosotros. Yo personalmente voy a hablar con vosotros, he hablado con los que ya están dentro, para un poco saber si efectivamente esto es lo que buscas, si te va a venir bien o si no. Y bueno, yo no quiero a nadie que no esté seguro de que lo que va a vivir es una experiencia muy importante y que aunque esto es un topicazo, pero yo realmente lo creo así, que te va a cambiar la vida. Porque ese es mi compromiso, cambiarte la vida. Mi compromiso es que vayas allí, que tengas una experiencia muy bonita, que tengas unas vacaciones estupendas, que, entre comillas, aprendas sin darte cuenta, entre comillas, y que tu vida después de eso no sea un guau, me lo he pasado muy bien, pero otra vez estoy donde estaba. No. Mi propósito es que después de eso tu vida sea distinta. ¿Hasta qué grado? Bueno, hasta qué grado ya va a depender de muchos factores, pero yo me comprometo a hacer lo máximo que esté en mi mano para que el grado sea el máximo posible. Así que, nada más. Yo no sé si esto es darte la brasa, probablemente puede que sí, pero yo lo siento, es mi obligación informarte, que sepas que tienes esa oportunidad y que si no la quieres coger, estás en tu derecho perfectamente, de la misma manera que si te pones en contacto conmigo y yo creo que no es para ti, también puedo rechazarte, porque no sea lo mejor para ti, básicamente, o para los dos. Pero bueno, lo que sí que quiero es estar seguro de que el mensaje ha sido transmitido, de que lo has recibido y de que eres tú quien decide que no, y yo ya estoy tranquilo, ¿vale? Pues nada, ya no me alargo más. 2 plazas, esto está que vuela, el momento de tu vida, y vamos a por la pregunta del podcast de este miércoles. Hola Ray, me llamo Jaime. Te envío mi pregunta desde Málaga, y es mi segunda pregunta, por cierto. Lo primero y antes de nada, darte las gracias por este pedazo de podcast que me está encantando. La verdad que me gusta más este rollito de hora, hablando sobre bastantes temas. Me lo suelo poner mientras dibujo y me gusta más que los vídeos de YouTube. Y nada, no me enrollo mucho más porque mi pregunta es un poco larga. Ahí va. Te cuento, en mi academia de dibujo hay una chica que me atrae físicamente. Hace un mes aproximadamente rompí con mi novia y me empecé a fijar más en esta chica. Bueno, empezamos a hablar más por WhatsApp, etc. Y un día, simplemente quedamos y nos liamos. El problema viene aquí. Al poco tiempo de eso me enteré que tiene novio, entre comillas. Ya que ella, por ejemplo, cuando está en la academia y dice que no tiene novio, o cuando está delante de la madre, no tiene novio. Por eso, yo le pregunté personalmente si realmente tenía novio o no, porque tenía esa duda. Y bueno, ella me dijo que tenía novio, entre comillas. Que con su novio accedió a salir con él, porque estaba un día emocionalmente baja y el chico no paraba de pedírselo y finalmente se dio. Pero que, según ella, preferiría estar única y exclusivamente del rollo. Decir que ella ahora mismo está en Estados Unidos hasta junio, que está viendo el padre. Pero tontea bastante conmigo. Hasta el punto de que hablamos de qué es lo que queremos hacer en la cama. Pero yo no me siento del todo bien. Si ella no tuviese novio, yo estaría encantado y querría hacer estas cosas con ella. El problema es que está en una relación, entre comillas, según ella, ¿vale? Y me he planteado el hecho de decirle a ella que si realmente ella no quiere tener una relación seria con el chaval, que le hable con él y que sigan de rollo. A mí, por ejemplo, me encantaría tener sexo con ella, pero preferiría que ella no tuviese novio, ya que por un lado pienso que no es lo más correcto. Me refiero a tener sexo con ella cuando tiene novio. Pero por otro lado pienso que si los dos tenemos ese apetito sexual, ¿por qué no aprovecharlo? Es decir, si yo no aprovecho esta oportunidad, posiblemente otro chico en un tiempo lo haga. Y por un lado pienso que no está haciendo nada malo porque ella quiere tener sexo conmigo. Pero por otro lado, pienso que no es del todo lo correcto. Por cierto, agradezco mucho que se puedan enviar ahora preguntas de un minuto y medio, ya que se hace bastante más cómodo que los antiguos 30 segundos. Así que esta es mi pregunta. Me encantaría que me pudieses dar tu opinión sobre el tema. Muchas gracias, Ray, y un saludo. Muy buenas, Jaime. De nuevo, gracias a ti. Gracias por tus palabras y por volver aquí. Agradezco tu criterio sobre, pues eso, tanto como que el envío pueda ser un poco más amplio. Esa opción ya estaba, de hecho, las puse ambas a la par. Y recientemente pues suelo decir eso, que también si tienes alguna aplicación móvil y quieres grabarte en el móvil a ser posible en un sitio tranquilo y que no haya tanto ruido de fondo, eso se agradecería muchísimo, en plan en una habitación tranquilamente, pero vamos, te puedes grabar con una aplicación móvil y luego compartirla y enviármela a mi correo, a boletina@3dasputi.com. Entonces pues eso, la pregunta puede ser más extensa, básicamente. Tampoco hay que hice mucho por laureles, como hago yo, ¿eh? No sigáis mi ejemplo, pero sí, se puede hacer. Y bueno, y efectivamente, yo también he sido dibujante, dibujaba de jovencito. A decir verdad, en el instituto me pasé muchas clases no prestando atención y dibujando, sobre todo en primero y en segundo de BUP. Ahí fueron los años que más, bueno, en mi caso con 14, 15 creo que tendría. Y claro, es en esos momentos, o sea, con esa actividad, quiero decir, está muy bien estar en clase y que te cuenten historias, porque pues te rellena, ¿no? Te hace compañía. Y bueno, un podcast en este caso, pues como que es perfecto, pues que te vayan contando cositas que encima te interesan, porque en clase igual no me interesaba mucho, lo cierto es, pero si esto te interesa, pues mientras dibujas, como dibujar lleva su tiempo y es una especie ahí como casi de trance, de meditación, y estás ahí haciendo una actividad creativa, estimulante, pero, como digo, alargada en el tiempo, pues claro, que yo aquí me enrolle creo que es perfecto para ti. No lo mismo si alguien pues busca una pildorita de 5 minutitos, 10 minutitos, claro, ese es otro rollo y ahí ya pues, sí que recomiendo mis vídeos. Muy bien, por lo que veo, me has seguido mi consejo y has roto con esa relación a distancia, que bueno, en principio no es porque fuera solo a distancia, sino pues por cómo estaba un poco todo, ¿no? No recuerdo muy bien No recuerdo muy bien los detalles, porque ya han pasado unos cuantos podcasts, pero bueno, sí que recuerdo que era una relación un poco que ya estaba fría, que ya había conocido, ya empiezo a recordar, he conocido a otro chico y probablemente pues tira más la presencia física, ¿no? que la online. Bueno, entonces ahora finalmente has conocido una chica y en tu academia de dibujo y tal, y os habéis liado. Y una cosa curiosa es que dices que ahora ya está en Estados Unidos y que en Estados Unidos seguís ahí en contacto y tal, e incluso estáis tonteando, bueno, estás escalando, supongo que por WhatsApp o Skype, cosas así, y ya, pues eso, hasta fantaseando con qué vais a hacer en la cama. Y bueno, básicamente es que se te da guay a ti el rollito a distancia, ¿eh? Por lo visto, aunque sé que va a volver y que no es algo, digamos, para largo, ¿no? Que es temporal porque ha ido a visitar a su padre, no sé qué. Bien, pero bueno, está claro que a ti te va el rollito comunicación a distancia. Es, no sé, tienes ahí algo. Míratelo porque puede ser un don, ¿no? Puede ser una habilidad. La verdad es que yo siempre aconsejo que en el tema online, o sea, el tema a distancia, todo lo que no sea en persona, o sea, ya sea por WhatsApp, ya sea por email, ya sea por teléfono, todo eso hay que tratarlo con pinzas. O sea, eso es que la puedes cagar. Literalmente se puede ir toda la borda y es tan fácil pasar de ti por teléfono. O sea, es tan fácil cagarla por teléfono y que el teléfono signifique el final que lo contrario, que arreglarlo y que signifique continuar. O sea, arreglarlo de hecho se arregla en persona. Pero por teléfono y tal, se puede, pero vamos, la estadística y la experiencia y, o sea, los temas empíricos a mí me dicen que por teléfono, o sea, a distancia, con pinzas. Ahora bien, bueno, no es, o sea, tú puedes ser una excepción, puede que tengas ahí algo, un don o una sensibilidad especial y bueno, también es verdad que para las distancias, para allanar el terreno y preparar cosas, sí que se puede utilizar y se debe. Otra cosa es ya escalando, ¿no? Que es lo que estás haciendo tú, que estás ahí fantaseando en qué vais a hacer y qué no vais a hacer. Eso es delicado. No es que no se deba de hacer, pero yo no lo recomiendo. En este caso, si te surge, te va bien. Y luego, pues, si suma, bien. El problema es como reste o divida. Bien, entonces, me dices que tiene novio y que ese novio pues es un chico que se lo pidió, supongo que estaría liada con él, y se lo preguntó mucho, en un momento de bajón emocional accedió. ¿En serio? O sea, bueno, yo por tu voz y un poco por lo que intuyo, veo que eres jovencito. O sea, veo que estás ahí en una edad, no sé exactamente tu edad, pero vamos, se te ve jovencito, se te ve, no sé, esto es, yo me lo, es mi opinión y me puedo equivocar, pero bueno, yo lo voy a, me voy a arriesgar, ¿no? Yo te echo entre 16 y 18, ¿vale? No creo que seas más, no creo que seas mayor de edad, creo, ¿no? Obviamente me puedo equivocar, pues tener 20 y 22, pero bueno, por las preguntas, por un poco, no sé, denoto mucha inocencia en ti, pureza. Te veo muy, digamos, muy sano, ¿vale? Conforme nos hacemos mayores, nos perjudicamos mucho y muchos prejuicios y mucha, mucha mierda. Y yo te veo todavía muy, muy bien. Me alegro, o sea, es una maravilla. Si eres más mayor, pues me alegro todavía más, porque, joder, es envidiable. Esa inocencia, esa pureza, no hay que perderla, ¿eh? Pero bueno, desde luego, pues la madurez tiene sus ventajas y sus inconvenientes. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, aparte de por el timbre, por tu tono de voz, que se te ve un, pues eso, se te ve adolescente, se te oye, se te ve, no, te visualizo, pero te oigo, pues eso, jovencito, y bueno, y me encanta, me encanta que alguien como tú, pues, esté por aquí y encima preguntando, ¿sabes? Y aprovechando de la oportunidad que esto supone, y ya por segunda vez, ojo. De hecho, la reseña, pues, como... como voy a comentar, porque como digo, esto lo hago, lo grabo primero y luego grabo el principio, pues en la reseña hoy estoy tan halagado como... Bueno, ya lo habré comentado, supongo, pero tan halagado como ofendido. Porque sí, esto es genuino. Bueno, entonces, eso, yo creo que eres jovencito y esto ya es pues divagaciones mías. Y claro, es que como eso, ella dice que tiene novio, pero tú lo pones en duda por las formas. Bueno, vamos, ¿qué es tener novio? ¿Qué es tener pareja? ¿Qué supone una pareja? Bueno, pues una pareja supone cierto grado de compromiso, ¿vale? Que no necesariamente significa fidelidad o exclusividad sexual. Eso, la verdad es que lo ponemos por encima de todo y lo ponemos como que es lo más importante, y yo creo que eso es un error increíble. O sea, lo que tenemos que poner por encima de todo es la fidelidad a uno mismo. O sea, ser fiel a uno mismo, que significa que bueno, que estés con esa persona, y se supone que si tú estás con una persona, a menos que estés solo por conveniencia, es decir, porque te gusta y tenéis buen sexo y poco más, y ella pues porque así está más segura y tiene, bueno, sexo, pero más que nada tiene pues alguien en quien, o sea, alguien a quien prácticamente mostrar por ahí, decir, mira, esta es mi pareja, y sentirse orgullosa. Realmente es un poco ese intercambio de intereses, pero realmente si es una pareja, el tema de la fidelidad, desde luego, es un tema a tocar porque es muy delicado. Es la sociedad, la sociedad y la biología también lo tenemos ahí muy delicado, ¿no? Es como, uy, cuidado, esto, a ver dónde te metes. Pero lo cierto es que si yo realmente estoy contigo y quiero lo mejor para ti, tengo que entender que igual tú, en este caso como atractor, como hombre, pues tengas necesidades que yo no pueda saciar, como puede ser la novedad, la variedad, la diversidad. Y eso no significa que tú te vayas a... me vayas a abandonar por otra, ¿vale? Y viceversa. O sea, si tú a ella la quieres como pareja, pues tienes que entender pues, que igual no siempre vas a poder abastecer todas sus necesidades, y que ella pueda tener su espacio. Y no necesariamente ella va a querer acostarse con otro. Que podría pasar, pero no necesariamente. Yo creo que ella va a necesitar más, pues eso, sentirse comprendida y bueno, tener un apoyo emocional de otro calibre, ¿no? De otra índole que el tuyo. No obstante, el tuyo también. Esto, por ejemplo, yo lo veo. Estoy viendo ahora una serie que se llama. ¿Cómo se llama? House of Cards, ¿vale? Casa de cartas, o algo así. Que va sobre política y tal, de Kevin Spacey. La verdad es que me está encantando, estoy enganchado, me cago en la leche. Pero vamos, básicamente la relación que surge entre bueno, los protagonistas, ¿no? Kevin Spacey y la chica, que no sé su nombre, no. Pero bueno, la conozco de Santa Bárbara, creo que era, que yo pues soy de esa época. Y bueno, la verdad es que hacen un papelazo los dos. Y bueno, la relación que tienen, pues bueno, si ves la serie te das un poco cuenta de que hay unos intereses comunes, por así decirlo, y ellos saben, o sea, entienden muchas cosas que ojo, puede que molesten, o sea, puede que a tu chica le moleste que tú te acuestes con otra, es una sensación natural, pero bueno, hay que extrapolar, ¿no? Y decir, bueno, esto me molesta ahora puntualmente, pero al final yo tengo de ti lo que necesito y lo que quiero, y bueno, siempre y cuando no signifique que porque te acuestas con la otra no te acuestas conmigo, o sea, que no hay una, no es que ahora ya estoy con otra, sino que bueno, es combinable, por así decirlo, pues siempre y cuando eso sea, entre comillas, combinable, no sé, mi opinión es que no tiene por qué ser peor, incluso lo contrario. Pero bueno, no, sin meterme mucho en ese tema, por lo polémico que es y lo poco políticamente correcto que suelo ser yo. Básicamente, eso. Además de esa información que pueda o no ser entendible, ella, como te ha dicho, no lo reconoce como tal. Dijo eso por lo que sea, o sea, se ha excusado. Es decir, ella tiene sus historias, ¿vale? Tiene sus historias. Y tú tienes las tuyas. La pregunta es, ¿realmente necesitas que ella arregle sus historias para que tú puedas tomar una decisión? Quiero decir, un atractor es alguien que digamos que tiene las cosas claras, sabe lo que quiere, va por ello, disfruta del proceso, tiene en cuenta que lo que él hace le beneficia a él y, por supuesto, a su entorno. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a extrapolar todo eso a la situación. Ella dice que tiene pareja, pero no la tiene, que pitos y flautas. Si tú tienes que esperar a que ella arregle su historia, ojo, estás en tu derecho y es tu elección y yo la aplaudo. Si son tus principios, son tus principios. Siempre y cuando, ojo, no signifique que tú te tienes que esperar a que ella haga lo que sea para que, en este caso, tú avances. ¿Por qué? ¿Qué quiero decir exactamente? Creo que no me he explicado bien. Si tú vas a esperar, o sea, vas a depositar toda tu, digamos, todo tu avance solo hacia ella, es decir, que esperar a que ella haga, a ella se decida para que tú puedas progresar, estás cometiendo un gravísimo error en el sentido en que podrías estar conociendo y deberías estar conociendo a otras chicas y escalando con otras chicas y haciendo, o sea, si tu posición es que quieres que ella se arregle, ¿vale? Arregle sus historias, tenga sus cosas claras, que creo que esas edades lo tenemos un poco complicado. Ya aún dentro de 10 años verás que sigue sin suceder. O sea, cuando llegues a los 30 no sucede, pues a los 20 me dirás tú. Pero bueno, si eso es lo que tú quieres hacer, perfecto, pero no hipoteques con algo que sabes que es que entre tú y yo no va a suceder, ¿vale? Entonces, no malgastes, no pierdas, no esperes algo que no depende de ti y muy probablemente, por mi experiencia te digo, que no va a pasar, ¿vale? Que puede pasar, ojo, que puedo equivocar, seguro. Pero bueno, yo no apostaría nada de... No apostaría ninguna parte de mi cuerpo, pero dinero sí. Sí que apostaría, porque creo que es un dinero fácil. Bien, dicho esto... Lo que te digo, si tus principios te impiden, no sé, que una mujer no esté clara para tú avanzar, perfecto, pues no avances por ahí, pero ojo, no esperes a que ella, pues eso, haga lo que tiene que hacer, porque te puedes morir de asco. Entonces, escala por otro lado. Ahora bien, como te digo, eso no va a suceder, básicamente, ya te digo, apostaría dinero a que no va a suceder. ¿Qué significa entonces eso? Bueno, realmente ellas, bueno, tienen, como he comentado en algún otro podcast, ¿no? Ellas tienen la flexibilidad por fuera y la firmeza por dentro. Y claro, esa firmeza por dentro les cuesta conectar con ellas. A nosotros nos pasa al revés. A nosotros nos cuesta conectar con nuestra suavidad interior, flexibilidad, suavidad interior. Y tenemos la firmeza exterior, ¿no? Somos más robustos. Entonces somos como más... de caras afuera tendemos, no todos, pero bueno, tendemos, lo masculino tiende a ser más firme, ¿no? Ellas acaban siempre queriendo quedar bien, ¿no? Ojo, muchos hombres también nos pasa y depende del ámbito, pero bueno, para entendernos. Entonces, como a ella le sabe mal quedar mal o dejar a alguien mal, pues... Eso, acaba diciendo que sí a cosas que no quiere decir que sí. Es decir, ella en realidad no está con ese chico, pero bueno, ha dicho que sí, ya ves tú de qué manera. El otro se la toma un clavo, se ha cogido un clavo ardiendo, mi pareja, perfecto. Pero en realidad todos sabemos que eso no existe. Entonces, ella evidentemente te está hablando por el WhatsApp o como sea, te está diciendo que cuando veáis lo que vais a hacer, en fin, ella quiere mambo. Ella, de hecho, te ha confesado que solo querría mambo con el otro también, que no quiere algo serio, pero bueno, el otro se lo ha pedido tanto, ha asistido tanto, que ha tenido que ceder. Esos son milongas. Pero bueno, sí que es verdad que esas milongas suceden a menudo en la psicología femenina, en la conducta femenina. Por lo cual, y de hecho, te digo que si lo que quieres es que ella arregle esas historias, pongamos que quieres que sea tu pareja, pues la única forma de descubrirlo sería avanzando con ella teniendo sexo, descubriendo que ese sexo mola mogollón, afianzándote como una opción muy interesante para ella, que ella dijera, joder, este tío sí que me interesa, o sea, no necesito más, con este estoy muy muy contenta. Y entonces que ella acabara al otro mandándolo a cagar, porque evidentemente tú te has posicionado como líder en su cabeza, y entonces ella empezaría a ser la que dijera, oye, pero esto qué es aquí, esto que somos algo más, o esto qué es, o sea, y ella empezara a hacer su rol femenino habitual, a escalar ya a paranovios. Entonces, esa sí que es la única vía, creo yo, y la vía cómo funcionan las cosas, en la cual pues ella decidiría que el otro tío, pues evidentemente no pinta nada. Pero mientras tú no te posiciones, mientras tú no hagas lo que tienes que hacer, si esperas que ella suelte la rama del árbol esperando que la tuya vaya a estar ahí, pues no, ella no se va a arriesgar a pegarse un piñaco desde arriba del árbol por si hay suerte y tu rama mola. Ya te digo yo que no. No suelen funcionar así. Nos guste o no nos guste, probablemente no nos guste porque somos hombres o somos, entre comillas, masculinos y nos gusta, pues eso, la gente decidida y la gente que se arriesga, ¿no? Y que hace las cosas de una determinada manera. Además, encima, no es que se esté arriesgando, es que, jolín, apuesta por mí y yo me creo que soy una rama suficientemente poderosa, ¿no? Que soy mejor que la rama en la que está cogido ahora. Ya, pero ahora está cogida una rama que existe, ¿no? Igual tú no llegas nunca a existir porque pasa sexo, la cosa no va más allá y te desvaneces, ¿no? Entonces, bueno, ella, por los motivos que sean, ya sean biológicos, sociales, culturales, psicológicos, genéticos, como lo quieras llamar, bueno, su rol es el que es y entonces, digamos que para que ella supere sus bueno, en inglés se llaman put your shit together, ¿no? Reajuntar tu mierda, que básicamente es arreglar tus historias, arreglar tu basura, tus problemas. Para que ella eso lo coloque en su sitio, pues necesita, digamos, motivadores, necesita hechos, necesita cosas tangibles, ¿no? Y en este caso sería que tú pases por el proceso, deis unos bonitos repasos. Cuando hablo de repaso me refiero a que forniquéis como toca, que ella diga, sí, señor, esto es lo que yo andaba buscando. Y entonces, pues ya no tenga ninguna duda que quiere emprender el proyecto de su escalada contigo. Y entonces el que con el que se está enrollando ahora y que es un poquito pesadete y tal, pues se desvanezca. O lo contrario, ¿no? O bien tú digas, bueno, mira, ha estado bien estos polvetes, pero no me quiero meter ahí, paso. También te digo que creo que no estás haciendo nada malo, tal y como ella lo está planteando, porque aunque el otro chico se pueda sentir ofendido, evidentemente yo lo haría con discreción, sin que se entere nadie, y entre tú y ella, que esto es algo entre tú y ella. O sea, ella tiene su historia con el chico ese y es su problema, vuelvo a repetir, es su problema o es su historia que se haya metido donde, en el lío que se ha metido. No es tu problema o tu trabajo sacarla de ahí. Ella conforme ha entrado, que salga. O sea, si en algún momento lo vuestro va más y tú quieres algo pero ella sigue con el otro, no es tu trabajo y no deberías hacerlo el plantar cara al otro o decir, oye, está... No. Eso es su trabajo, lo tiene que hacer ella y ella es la que se tiene que posicionar porque es su responsabilidad. Entre otras cosas, porque esa no es tu escalada. Tu escalada no es hacerte novio de ella. Es suya, su responsabilidad, el ennoviarte a ti, para tu información. Ahí estamos bastante equivocados en nuestro trabajo. Tu trabajo es otro. Es conocerla, es acostarte con ella, es, pues de alguna manera, en términos biológicos sería fecundarla, pero como hombre... Tú has evolucionado fecundando a muchas mujeres. O sea, tenemos nuestra evolución, nuestra genética está diseñada para cuantas más mejor. Ellas no. Ellas solo pueden tener un número de crías, además una al año aproximadamente, y luego tienen que cuidar con ella pues toda una vida. Entonces, para ellas es elegir al mejor postor, que luego no sucede. Sucede que no eligen al peor, eligen uno de los mejores, ¿no? Si hay 10 contendientes, pues saben que de de los 10, pues el mejor y el peor se van a ir a la... Normalmente se van a ir a la caca. El peor seguro. El mejor muy probablemente, porque no es infalible, o sea, no es el mejor método, pero desde luego los 5 peores se van a ir a la basura y de los 5 mejores, pues se va a quedar uno de ellos. Puede ser el peor de los mejores o puede ser el mejor de los mejores. Ahí hay una probabilidad, en este caso, entre 5. Pero desde luego siempre va a ser uno, o la mayoría de veces va a ser uno apto. Esa es la palabra, ¿no? Ese es su sistema selectivo. Nosotros básicamente somos mucho más sencillos. Decimos, bueno, que esté sana y fértil. O sea, que no tenga ninguna enfermedad y que tenga buenas curvas, o sea, que me atraiga sexualmente. Y pim, pam, pim, pam, pim, pam, todas las que pase, todas las que pueda. No, no tenemos ahí mucha más corte. En el, a nivel sexual, ¿no? Luego ya hablamos como seres humanos, hemos evolucionado, tenemos un neocórtex bastante pronunciado, cultura y etcétera. Y luego ya empezamos a ser más selectivos, sobre todo si lo que queremos es cuidar, o sea, tener un hijo y cuidar de él. No, yo ahí sí que voy a ser muy selectivo, voy a decidir esta chica ni de coña porque no me representa genéticamente, por ejemplo, o porque no va a ser una buena madre para mis hijos porque lo detecto, por lo que sea, ¿vale? Ahí sí que voy a ser más selectivo porque si pienso en términos de padre de descendencia y de cuidar, pues bueno, ahí ya incluso voy a ver si esta chica pues tiene tendencia a estar con cazadores furtivos, ¿no? Cuando vemos que una chica pues es muy putón, ¿no? Que decimos que se acuesta con cualquiera, pues ya no nos apetece tanto ser el padre de sus hijos. ¿Por qué? Porque sabes que puede que acabes criando hijos que no te corresponden, ¿no? Y eso pues son recursos que no molan, ¿no? O por lo menos tienden a no molar. Entonces, bueno, me voy por las ramas, como es costumbre. Entonces eso, yo creo que deberías aprovechar esa ocasión que existe, que ella tiene sus historias, no son tus problemas, lo único, no te metas en ellos. Es decir, intimidad, total discreción, o sea, total discreción, que eso sea entre ella y tú y que ella se arregle. Sí, es que se tiene que arreglar luego con el otro, porque igual luego pues echáis unos polvetes, no sirve para mucho y queda en nada. Igual ella se enamora de ti y quiere algo, pero tú no, porque no es para tanto, y con lo cual queda en nada igualmente. O igual, al final, sí, los dos estáis interesados, y o sea, ella está interesada y tú aceptas, y entonces, bueno, ese, pero eso ya es su trabajo. Ella tiene que pedirte a ti y deshacerse de sus problemas, no tú. Ese no es tu rollo. Y eso, básicamente, creo que está todo bastante bien explicado. Otra cosa sería que ella estuviera realmente en una relación y estuviera en relación, pues eso, funcional, vamos a decir la palabra. Yo personalmente he estado en medio, entre comillas, de bastantes relaciones, porque lo cierto es que es difícil encontrar una mujer que no esté en una relación. Haylas, pero es difícil. Normalmente lo que me he encontrado, bueno, yo me he encontrado con chicas en relaciones que estaban bien, ¿no? Que decías, esta relación está bien. Y he dicho, pues no me voy a meter, ¿vale? No me importaría. O sea, a mí la chica me encanta y yo seguiré adelante. Y sé que si sigo adelante, esto va a pasar. Pero no, no me voy a meter ahí. ¿Por qué? Porque pues, he estado conociéndola, he estado sacando información, he estado tal, y me parece una chica estupenda y no. Ojo, eso significa que ahora no es el momento, pero puede que llegue un momento, ¿no? Que eso se vaya al traste y entonces es otro tema. Y ha pasado, ¿vale? Ojo, no lo he hecho esperando como un buitre diciendo, bueno, ya romperán. No, sencillamente no era el momento, yo no escalo. Que luego, cuando sucede, ella se acuerda de mí y recuerda que no pudo ser, pero ahora sí, pues bueno, ese es otro tema. También he estado dentro, o sea, sí que me he metido en relaciones que decías, es que esto, a ver, esto está para romperlo o arreglarlo, pero tal y como está, no. Tal y como está, no va ni para adelante ni para atrás. Entonces, si yo entro ahí dentro, aparte de la experiencia que me va a llevar, lo que le voy a aportar a esa chica, etcétera, o sea, yo personalmente también voy a disfrutarlo, el novio, entre comillas, pues bueno, honestamente, tendría que estar haciendo las cosas de otra manera. No es, como tú bien dices, ¿no? Si no lo hago yo, lo va a hacer otro. Pues bueno, para que se aproveche otro, primero me voy a aprovechar yo porque estoy aquí, he llegado y para eso, entre comillas, me lo he ganado. Y luego aparte yo personalmente, y esto ahí puede parecer que diga, sí hombre, va, tú eres un flipado, Ray. Bueno, pues sí, soy un flipado. Además, yo cuando lo hago para aportar, ¿no? ¿Cómo que para aportar, tío? Pero si le estás poniendo los cuernos al otro. A ver, sí, efectivamente el novio está siendo encornado muy, muy... Sí, sí, totalmente. O sea, no lo niego. Ahora, te digo, porque me ha pasado de mujeres que tras estar conmigo, bien han decidido cortar con la pareja y quedarse a solas, porque luego... En la mayoría de ocasiones no he acabado con ellas. No ha sido dejar al novio para estar conmigo porque ni siquiera era mi intención. Entonces, ellas han entendido que eso, que se puede estar sola, que no se necesita estar con un tío porque hasta que encuentre otro, etc. Y luego han encontrado otro y en una situación mucho más estable, con una mentalidad mejor. En fin, ya te digo yo que les ha venido muy bien descubrir, ¿no? Que no es obligatorio. Que no eres la mitad de algo, una media naranja, ¿no? Sino que eres una naranja completa, un cítrico completo, y que lo otro son complementos, son cosas que te tienen que favorecer, no que te complementan, o sea, que te completan, te complementan, no te completan. Y también ha habido relaciones en las cuales después de estar conmigo han dicho, bueno, muy bien, la verdad es que me lo he pasado genial, me lo he pasado genial en todos los niveles, ¿no? Tanto físicamente, sexualmente, como a nivel emocional. O sea, se han divertido, se lo han pasado muy bien. Ha sido una experiencia muy bonita, para mí también. Pero ya han tenido bastante. Se han dado cuenta de que lo que tienen vale mucho. Que bueno, que esto les ha servido para desconectar, para contrastar y para probar algo que querían probar, que no es lo que buscaban. Y entonces vuelven con su pareja y cambian completamente su actitud porque... refrescan todo, ¿no? Lo ven desde una actitud muy distinta y sobre todo incentivan a su pareja a decirle, esto tiene que continuar, así que espabílate tú también, vamos aquí a currárnoslo y vamos a resurgir la llama, ¿no? Y ha pasado también, y casi te diría que 50-50, o sea, de las chicas con las que he estado que tenían pareja, he decidido que sí, que seguía adelante a pesar de tener pareja. Y sabiéndolo, quiero decir, hay otras que ni han dicho, pero bueno, yo siempre lo he indagado a mí, me gusta saber dónde piso y yo saco la información, se pongan como se pongan, muy sutilmente, con mucha arte, pero lo saco. Entonces, eso, del 50% de las chicas que tenían pareja y he estado con ellas, han roto y el otro 50% han vuelto a su relación con más ganas, con más fuerza, prácticamente, no es matemático. Pero bueno, tampoco quiero decir números, pero te digo que la muestra es significativa y creo que sé de lo que hablo, ¿no? Entonces, eso, básicamente, este dilema no existe ahora. Tú no estás ahora metiéndote en ese tipo de relación. Tú estás con una chica que es muy jovencita y que es, entre comillas, frágil. Su firmeza está muy poco conectada con ella, está muy en su interior y nada, y a la mínima pues tiene que, entre comillas, o va o tiende a ceder. Bueno, pues nada, aquí acabamos el podcast de hoy miércoles. Espero haberme enrollado lo suficiente como para dejarte claro unos cuantos conceptos. Gracias por la pregunta. Espero la tuya para el próximo lunes. Mucho ánimo, más energía. Y como no, que tomes excelentes decisiones. Ojo, que eso no significa que lo que yo te he aconsejado sea una excelente decisión, ¿eh? No te equivoques. Es tu decisión y solo te deseo que sea excelente. Tanto si me sigues lo que yo te he aconsejado como si no. Que sea excelente. Atractor, el podcast de referencia en atracción. Para ti, hombre, que quieres alcanzar tu máximo potencial y ser tu mejor versión. Aquella que te hace sentirte realizado al afectar positivamente a la vida de las personas que te rodean, expandiendo a cada paso tu área de influencia.